y hace unos días no sabíamos, digamos, estábamos a la espera de la liberación de José Luis Zurita Delgadillo. Si vos nos podés comentar un poco de qué se trató, de qué se trata esta situación, qué fue lo que pasó con el caso de José. Sí, bueno, en un ratito nada más va a estar hablando él en una conferencia de prensa, porque fue liberado y va a estar hablando con los medios por primera vez en una conferencia de prensa que se hace en la sede de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Por qué? Porque, bueno, porque él es estudiante universitario y porque, por suerte, ha actuado bien la Casa de Estudios. Desde la parte legal se han presentado la causa cuando él estaba preso en Marco Paz hace algunos días. Se presentó la causa como amicus curiae, esa figura que representa amigo del tribunal, que es para fortalecer la estrategia de la defensa en este caso, para apoyar al abogado de José Luis. Y bueno, es uno de los apoyos claves que logró la familia para la liberación de José Luis. ¿Por qué José Luis fue encarcelado? ¿Cuáles fueron los argumentos para que vaya preso? Bueno, es increíble, es realmente insólito lo que pasó. Y hay que decir que no es la primera vez incluso que pasa algo así, pero no deja de ser extraño porque cada vez que ocurrió un par de veces en la historia reciente de nuestro país. José Luis Zurita Delgadillo es de la comunidad boliviana, él es platense, pero sus padres nacieron en Cochabamba y le transmitieron esa cultura ancestral, esa cultura andina y la hoja de coca, ¿no? Todos los que anduvimos en algún momento por Bolivia, por el norte de nuestro país, incluso sabemos que es algo bien, bien típico que se ve permanentemente, ¿no? El masticar coca, el coqueo. Claro. Bueno, el día 25 de agosto, un sábado, al día siguiente era la última fiesta de agosto de la Virgen de Urcupiña, que la comunidad boliviana de La Plata celebra cada agosto, y bueno, la madre le pidió a José Luis que la acompañe a Buenos Aires a comprar hoja de coca, a buscar varios paquetes de hoja de coca para compartir con su comunidad. Ella tiene un puesto en el mercado regional de frutas y verduras, y en la fiesta de Urcupiña iba a compartir esa hoja de coca con la gente de su comunidad. Se fueron hasta Villalugano, allá en la ciudad de Buenos Aires, al sur, y ahí fue detenido dos policías de la ciudad de Buenos Aires en cuatriciclo. Se le pusieron al lado del auto cuando él estaba con las hojas de coca en su baúl y lo detuvieron desconociendo absolutamente todo, pero fundamentalmente que la Ley Nacional de Drogas de nuestro país, desde 1989, permite y hace legal al consumo de coca en su artículo 15. Es bien específica la ley de drogas. No es un estupefaciente la hoja de coca, y es permitido, es legal el coqueo y por lo tanto la tenencia de hojas de coca. El juez, en este caso Martínez de Giorgi, que entre paréntesis es el juez polémico que por ejemplo ordenó la detención de Bonafini, entre otros casos conocidos, lo imputó y después lo procesó a José Luis por tenencia de hoja de coca para fabricar cocaína. Esa es la imputación, ¿no? Para fabricar estupefacientes. Lo cierto es que no había ninguna prueba, desconocía que esta era una práctica de la comunidad de José Luis y no encontró absolutamente nada para corroborar ese delito. Es decir, no se encontró ningún elemento que permita la fabricación de cocaína en base a esas hojas de coca. Por lo tanto, es un fallo totalmente discriminatorio que terminó revocando la Cámara Federal, dejando prácticamente en ridículo al juez Martínez de Giorgi. ¿Cuáles fueron las estrategias que la familia de él tuvieron que establecer para que se pueda ordenar finalmente la libertad? Bueno, en principio creo que un acierto, la idea de trabajar en red, de trabajar en compañía con organismos de derechos humanos, de no cerrarse, ¿no? De no cerrarse en la defensa del abogado. Federico Rabina trabajó con el CELS, con la Comisión por la Memoria, lo ya he dicho, ¿no? Con la Universidad Nacional de La Plata, con la Defensoría del Pueblo, y con la propia Embajada de Bolivia, y se fortaleció la defensa desde ahí en principio. Después, demostrar que José Luis primero no tenía ningún tipo de antecedente, ni él ni su familia, y después lo obvio, que José Luis pertenece a una comunidad que considera la hoja de coca como una hoja sagrada, como algo sagrado, ancestral. José Luis, en un audio que difundió su familia, contaba de su abuelo, y su abuelo le enseñó la práctica del coqueo, se murió pasado los 90 años, siempre masticando todos los días hojas de coca. Bueno, la estrategia fue esa, ¿no? Demostrar que esto era una práctica ancestral y demostrando que no es delito, ni más ni menos. El abogado, cuando tomó la causa, lo primero que le dijo a la familia es: José Luis tiene que salir en libertad mañana. ¿Por qué? Porque no hay delito, porque la ley es bien clara. Se le imputa por la ley de drogas, y esa ley de drogas, por la cual se le está imputando, es muy clara en el artículo 15, cuando dice que la hoja de coca es legal. Y por ahí, ustedes, como pericia, digamos, ¿qué es lo que creen que se está penalizando realmente más en términos simbólicos, digamos, pensando sí. en los colectivos migrantes en nuestro país? Tal cual. Y esto va en marco de una política antimigratoria, de un discurso antimigratorio que baja desde el gobierno, con aquel decreto conocido, firmado por Mauricio Macri, que puso en alerta a toda la colectividad migrante, las comunidades migrantes de nuestro país. Eso en principio. Y después un poder judicial totalmente, una casta totalmente racista, que desconoce, en este caso la cultura andina, y seguramente con una bajada de línea desde los altos puestos del Poder Judicial para condenar a en la línea del narcotráfico al más débil. Hay como una idea de bajar a los barrios y mostrar que se está haciendo algo. Están creciendo las detenciones de jóvenes por tenencia de marihuana. Una idea de mostrar ante la opinión pública que se está haciendo algo y se cometen ridiculeces como esta. Y tras la liberación de José Luis, ¿cuáles son los pasos que siguen en términos de la causa también y en términos de los policías que injustamente metieron preso a José Luis? Sí, ese es el otro paso que seguramente habrá que indagar ahora, por ejemplo, en la conferencia de prensa que está por comenzar en un rato. Yo no creo que esto quede acá. Por otro lado, se tiene que terminar esta causa totalmente con José Luis sobreseído. El que quedó complicado, aunque también fue liberado, es la otra persona que fue detenida con José Luis, también de la comunidad boliviana, que es la persona que le había dado las hojas de coca a José Luis. Bueno, él tiene algunos problemas migratorios y por lo tanto también quedó complicado desde ese lado. Lo más concreto y lo más importante es ahora que salieron los dos de Marco Paz, donde estuvieron 40 días, ni más ni menos, en una cárcel de máxima seguridad, donde están los delincuentes más peligrosos de nuestro país, y en donde, qué sé yo, por decir algo simbólicamente, ahí murió Videla. Y ahí estuvieron 40 días detenidos dos personas por tener hoja de coca. Sí, la verdad que es bastante tremendo. Hoy, justo más temprano, hablábamos de un congreso que se va a estar haciendo de los colectivos migrantes acá en la universidad, y nos comentaban un poco, bueno, del decreto realizado por Mauricio Macri el año pasado, que justamente marca muchísimos obstáculos, como vos contabas, bueno, la situación de la persona que le había vendido las hojas de coca para esta celebración, que por ciertos problemas, digamos, burocráticos, como que se le venza una erradicación precaria, claro, termine teniendo muchos más problemas legales. Sí, tal cual, sí, forma parte de eso, como decía hace un rato nada más, está todo relacionado a un momento de persecución a las comunidades migrantes y algo que viene ya de hace mucho, mucho tiempo, que hay un racismo dentro de la sociedad argentina y dentro de la del Poder Judicial, ¿no? Realmente es un caso que escandaloso, ridículo, y que duele mucho, ¿no? Sinceramente, una anécdota que nos contaba el abogado en la última audiencia, un día antes de que lo liberen a José Luis en la Cámara Federal. José Luis se puso a llorar y decía que sentía lástima y tristeza porque sus padres, Abel y doña Julia, le habían pedido perdón por haberle transmitido su cultura. Ellos se sentían culpables por haberle transmitido su cultura a José Luis. Duele mucho y da mucha bronca. Sí, por supuesto, y justamente en vez de, digamos, de estas prácticas como tenía él, digamos, de poder difundir y hacerse, digamos, eco de esa cultura, digo, él participaba de un grupo de Saya, digo, difundía sí. su propia cultura, que termine, digamos, sintiendo sus padres culpa por haberle transmitido eso, es realmente lamentable. Sí, sí, sí, lamentable y, como decía recién, muy doloroso, ¿no? Uno se pone un ratito en la piel de esa familia y dice, bueno, tendría que estar orgulloso de que sus viejos le transmitan la cultura, una cultura mineraria, la hoja de coca tiene miles de años, ¿no? Debería sentirse orgulloso de eso. Sí, él bailó Tincus y después, hace muchos años, baila Saya en Caporales Cruz del Sur, una de las danzas más alegres y más características del pueblo boliviano. Bueno, Javi, te agradecemos mucho por la comunicación. Para ver los contenidos de Pericia, ¿cómo tenemos que hacer? Bueno, Pericia con Y, pericia.com es la agencia. Después tenemos nuestra página de Facebook, de Instagram y de Twitter. Ahora nos estamos yendo para la conferencia de prensa para escuchar a José Luis. Unos minutitos nada más acá en el edificio Karakachov de la universidad. Y bueno, todo ese contenido va a estar ahí volcado con otros casos también, ¿no?